la red es lo que quiero y yo me encargaré de conquistar los mares. Tirad la red, llevad mi palabra, porque hay peces que se mueren de sed en medio de las aguas. Tirad la red, hacedlo en mi nombre, y ya verás que haré de ti un pescador de hombres. Tirad la red, Simón, tirad la red, Simón, y no te aferres a conceptos, marinero. No te quedes a la orilla del mar, los peces nunca saltarán a la barca, capitán. Hay que zarpar y lanzar nuestras redes a la mar. La diferencia que se vea contra viento y marea, hay que tirar nuestras redes al mar, Simón. Hay que tirar nuestras redes al mar. Iglesia, tú eres Simón. Iglesia, tú eres Simón. Iglesia, tú eres Simón.